sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. La FM. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Oye, pero qué casa tan linda la que tienes. ¿Cuál es tu secreto? Mi nevera, mi estufa, mi lavadora, mi colchón y mis muebles son marca IBG por calidad, diseño y garantía. IBG es mi marca, la marca de los hogares colombianos, porque hacemos y creemos en lo nuestro. Llega la nueva línea de electrodomésticos para el hogar. En IBG y Bambutero Gómez estrena nevera, estufa, lavadora, colchón y muchos más productos con la marca IBG. Busque su asesor IBG de confianza o visítenos en www.ibg.com.co y encuentre ofertas sorprendentes. Almacenes IBG y Bambutero Gómez. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 12:01 en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. La FM Cali, 98.5 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Dos minutos en la FM 98.5, clase adictas, clase adictos. Bienvenidos a esto llamado El Duelo. Ya están las alineaciones completas. Los dos equipos están en su propio territorio, en su terreno de juego. Y esto está diseñado exclusivamente para la alegría de los claseadictos de Cali, el Valle del Cauca, Norte del Cauca, Sur del Eje Cafetero. Tus votos son bienvenidos al 314-504-9106 y, como es habitual, feliz almuerzo para todos. Felices verduras, que las verduras sean en mayor cantidad, que la carne esconda en la carne dentro de las verduras. Feliz ejercicio físico, feliz sol. Juntos saldremos al otro lado. Aplausos para mí. Ya, suficiente. Ahora sí, señoras y señores. Demasiada melosería. ¿Perdón? Estamos en el duelo, Tuto. Estamos en el duelo. Sí, sí. Correcto. El duelo no es de melosería, el duelo es el duelo. El duelo es el duelo. Por favor, continúa. Ok. Se acabó la guachapita, señoras y señores. Muchachos, se acabó la guachapita, porque es el momento de votar. En el 314-504-9106 son bienvenidos tus votos, ya sea en mensaje de texto o de voz. ¿Correcto? También en Instagram nos encuentran como @laFMCali. Allí pueden dejar también su votación. Si desean que lo leamos al aire, por favor, escríbanlo en los comentarios. Allí, mi voto es por tal, hola Pipe, hola Tata, hola a mí, las adictos, mi voto es por tal. Y aquí está la primera opción, señoras y señores, es una canción realmente sensacional. Un himno del rock en español. pertenece a Rodolfo Páez, o sea, y lo que pasa es que, mira, la historia es esta, es que Rodolfo cuando era pequeño, entonces la abuela lo cuidaba, ¿cierto? A veces la abuela lo cuidaba allá en Rosario, porque él es de Rosario, ¿cierto? Sí. ¿Cierto, Pipe? De donde nació Lionel, ¿cierto? Correcto. De Rosario. Entonces, cuando él se salía a la calle y todo ese cuento, entonces ella para ahorrar, porque Rodolfito quedaba muy largo, muy largo. Entonces, digo, no, para ahorrar tiempo, entonces, Fito, vení para acá. Fito, vení, ¿qué haces allá, pibe? Vení, entrate, que está la Solana, entrate, ¿ven? Entonces, de ahí sale Fito Páez. Y compuso una canción y la cantó, se llama Mariposa Tecnicolor. Esta es la opción número uno, señoras y señores, para que voten ya a través del 314-504-9106. Fito Páez, opción de Tuto, Mariposa Tecnicolor, voten ya, que me levanté hoy con el pie izquierdo otra vez, ¿oís? De mis padres los zapatos de un charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de uno, canción de Fito Páez, la canción que presenta hoy Tuto, se llama Mariposa Tecnicolor, en el duelo, en la FM 98.5. Esta es la opción número uno, por favor, si les gusta mucho esta canción, voten por ella. Esa canción se enfrenta a la opción número dos. Se enfrenta a la opción del jefe, no vos Tuto, no, vos no sos, no, es el jefe del rock en español. Así se le reconoce a este gran artista que desde los 12 años, sí, desde los 12 años comenzó y tuvo su propio grupo. Comenzó a cantar. Desde ahí comenzó ese enlace por una carrera larguísima de éxitos que comenzó con, bueno, hablando de la referencia, el grupo SAS, yo no bostecé mientras estabas hablando, Tuto, por favor, si no te mando al hueco. Ok. Entonces, esta canción. Ay, susto, estoy va, temblando, mira, estoy como una gelatina temblando. Va a tocar mandarlo al hueco. Chao, Tuto. Bueno, ahora sí, presento la canción porque es que no dejan, cosita. Miguel Mateos, el jefe del rock en español, tiene esta canción que se asimila muchísimo a lo que Tuto, que ahora lo voy a volver a abrir porque ya tiene que ver con lo que me dijo esta mañana de que yo era una persona muy disciplinada. Bueno, otra vez del hueco. Entonces, es la disciplina y es la obsesión que no solamente él tiene por la música, sino por los grandes éxitos que le ha entregado a los amantes del rock en español. Canción número 2, la canción de Miguel Mateos, se llama Obsesión y la escuchas en la FM 98.5 en el duelo, es la canción de Pipe. Come on. el señor Miguel Mateos, la canción número 2, la canción de Pipe, se llama Obsesión, y puedes dejar tu voto ya en el 314-504-9106. Y esa canción se enfrenta a la opción número 1, la opción de Tuto, de Fito Páez, Rodolfito Páez, con Mariposa Technicolor. Y nuestros clasiadictos opinan a través del 314-504-9106, porque se acabó la guachafita, se acabó la guachafita. Soy optimista con la FM. Y ellos los oímos y los leemos en la FM 98.5 de esta manera. Hola, hola muchachos. Pues les cuento, en esta vez ni siquiera lo voy a pensar. Me voy con Fito Páez. Definitivamente. Buenos días muchachos. Clase adicto. A ver. Hoy estuvo muy fácil. Me quedo con Miguel Mateos, Obsesión. Es un clásico del joven español, muy, muy, muy conectado, aquí es de Palmira. Oiga, don Pipe, entonces ustedes definitivamente se lo ponen a uno en ese contrapunteo, hermano. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Dígame. Pues, ahí me voy con Obsesión, de Miguel Mateos. Buenas tardes, clase adicto, feliz almuerzo para todos. Tuto. Mi voz no es por Tuto. Tu voz en la radio. Tuto Castro. Hola Tuto, hola Pipe, hola con Daniel Salazar. Espero que estén súper bien. Y voy con Obsesión. Tuto, yo te quiero apoyar, pero es que vos no dejas tampoco, Y también por otra cosa, llevo 3 meses aquí y no me han dado la bienvenida. Ay, tengo que me dé la bienvenida por lo menos. No me tiras. Los felicito por el programa. Siempre encantado todos los días escuchándolos. Un abrazo. Hola, clasadictos, por favor. Quieren decir por favor a Pipe González que me saque el hueco, porque es que yo estoy en el hueco. Y entonces, no es justo que me meta en el hueco. Ah, a propósito, yo voto por Mariposa Technicolor de Fito Páez, porque esta mañana me levanté con el pie izquierdo. Entonces, si ustedes me pueden apoyar para que voten por Fito Páez, opción número 1, la canción de Tuto, Mariposa Technicolor. Gracias, muchachos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Y acuérdense que la mascarilla, hasta la vista, baby. Según la normativa y el estatuto número 2545 del vuelo, ese voto no vale. Entonces, dejo la constancia de que ese voto no vale. ¿Cómo que no? No, el estatuto 4525 del vuelo. Me metiste al tarro, me metiste al hueco y tal. Yo tenía que salir por algún lado, yo no me voy a asfixiar ahí solo, ¿veis? Esa es más inventiva, recursividad, ¿oís? Claro, muy bien. No mentiras, haz lo que quieras, no hay ningún problema. Me gustó ese voto, ¿sí? Más clasadictos opinan a través del 314-504-9106. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, Mauricio Santamaría. Mi voto va por Tuto, Fito, Tuto, Paez, Luis Carlos, hola Tuto y Pipe, Mariposa Technicolor Grande, Hugo Javier, buenas muchachones, Obsesión, Miguel Mateos, Nelly Candelita, ambos cantantes me gustan, son muy buenos, pero me quedo con Fito Páez. Perfecto, gracias. Sigan votando 314-504-9106. Esto es El Duelo Hoy, super clásico de rock in Spanish. Shiny Happy People, canción de R.E.M. en la FM 98.5. Este es el duelo. Les recordamos, clase adictos, que es el momento oportuno, que solamente quedan horas, no más, para entregar un carro nuevo con la FM, que lo va a entregar a uno de sus oyentes, y que nosotros quisiéramos que fuera un clase adicto, una clase adicta del Valle del Cauca, de Cali, del Valle del Cauca, o del Norte del Cauca, o del Sur del Eje Cafetero. ¿Qué hay que hacer, Pipe? Te tomas una foto en estos momentos, escuchando la FM 98.5, la subes a tus redes sociales, ya sea Twitter o Instagram, pero es importantísimo, no se te puede olvidar colocar el hashtag o numeral soy optimista con la FM. Numeral soy optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Vélez. ¿Estás atento a qué momento abren la línea? Responde la pregunta, clasifica y prepárate, ojalá, para ser un ganador con la FM 98.5. Clásicos siempre. Seguimos con nuestro duelo del día de hoy. Opción número 1, la opción de Tuto, Fito Páez, Mariposa Technicolor, que se enfrenta a la opción número 2, el tema Obsesión de Miguel Mateos o la canción de Pipe. Para los nuevos clase adictos, cuando yo hablo, por ejemplo, de mi opción, lo hago con mi voz, y cuando Pipe habla de su opción, lo hace con la voz de Pipe. ¿Quedó claro? ¿O no se entendió? Sí, o acabé de enredar el cuento. Sí, tu voz, mi voz, la voz. Exactamente. Sí, sí. Para que entre, sí, esta fue la que presentó Pipe, entonces Pipe es el 2. Ok, voto por la voz. ¿Ya? Para que quede un poquitico más claro, porque sabemos que la gente está ocupada mientras está oyendo radio. Por ejemplo, está preparando el almuerzo, un delicioso almuerzo. Feliz almuerzo para todos. Feliz de verdad. Aquí están las opiniones de los oyentes. Vamos con Obsesión, Pipe. Sorry, Tuto. Buenas tardes para todos. La FM, buenos días. Los clásicos, todos los clásicos merecen respetos, pero esta vez Fito Páez, sin duda alguna. Hola, buenas tardes, la FM, bendiciones para todos. Mi voto es por Obsesión. Un beso muy grande para mi amor precioso. Bendiciones y abrazos para todos ustedes. Hola, clasiaditos, mi voto es por Mariposa Technicolor. Muy buena. Es el taxista fiel. Pipe, hazme un favor, saca Tuto ahí del hueco, pues, porfa, sacarlo de ahí para que escuche el voto, que voy por Tuto. Ve que te van a recoger, Tuto, que va por vos. Ok, muchas gracias a Orlando por comunicarse con nosotros a través del 314-504-9106. Hay más votaciones. Héctor nos dice, hey muchachos, buenas tardes, mi voto es por Obsesión. Carlos, no hay nada que hacer, la Mariposa Técnico no le gana hoy y siempre a Miguel Mateos y su Obsesión. Juan López, mi voto es por Miguel Mateos. Manfred, muy buenas tardes, muchachos. Difícil decisión, pero me inclino por Obsesión de Miguel Mateos. Y Denis, hola chicos, mi voto es por Obsesión. Muy bien. Ve por acá por Instagram. Nada, no ha llegado nada. Move alguna cosa allá, move algún cablecito, alguna vaina, porque no ha llegado nada. Es que como te metiste al hueco, dejaste en el hueco también el Instagram. No, yo no he hecho nada con el Instagram. Yo solamente abrí el Instagram. ¿Ok? ¿Cierto? Sí, ya. Dale F5, Tuto. Ay, pero espérate, ¿dónde está el F5 en el celular? No lo encuentro. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee. I'm blue, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee, da ba dee da ba dee. Thank you. name. I'll move out of the night. Trees are too. I'm a drummer and she is all blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my garden is standing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, I'm blue. Canción de Eiffel 65 aquí en la FM 98.5. Más clase adictos opinan porque estamos en el duelo. ¿Quién ganará en el día de hoy? Lo conoceremos más adelante porque la gente está votando por la opción número uno, la opción de Tuto o la canción de Fito Páez llamada Mariposa Tecnicolor, que se enfrenta a la opción número dos, la canción Obsesión de Miguel Mateos o la canción de Pipe. Ya cálmate, pues, a ver, ya deja de tocar el tambor. 314-504-9106, clase adictos opinan, los oímos y los leemos. Hola, hola, muy buenas tardes, chicos. Un saludo para todos los clase adictos y clase adictas de la FM que están conectados a esta hora. Un feliz almuerzo para todos. Hoy mi voto es por Mariposa. Mariposa Tecnicolor. Feliz, feliz tarde a todos. Besos y abrazos. Los quiere Fer. No, Tuto. Mariposa de Fito Páez. Buenas tardes, la FM. Hoy voy a votar por Fito Páez. Estoy en un sótano en este momento, entonces no los puedo escuchar. Fito Páez, no sé si es de Tuto o Pipe, sí, pero sí. Voto por Fito Páez. Muchas sí, gracias. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están, hombre? Pues bueno, les cuento. Hoy voy a votar a ciegas. Voy a votar con el corazón. No tengo radio, ya miré el estado. Y no, mi corazón me dice que vote por Obsesión. Obsesión es una gran canción. Un poquito más que Mariposa Tecnicolor. Espero que ese voto sea para el amigo mío. Mi voto es por Obsesión. Saludos, Cuchiboys. Buenas tardes. Chachos, está muy bacana la canción Mariposa Tecnicolor, es muy genial. Pero Obsesión de Miguel Mateos es monstruosamente genial. Es mi voto por Pipe. Dale, muchachos, que tengan buena tarde. Cuídense. Ok, gracias a nuestros claseadictos. Yo sé el que estaba en el sótano. Yo sé que es esa vaina que uno lo metan al hueco, ¿is? Sí, porque claro. Porque André Felipe empezó a hacer esa vaina conmigo, ¿is? Pero ¿sabes a quién le aprendí eso, Tuto? ¿A quién? A vos. Sí, sí, claro. a mí. Porque eres un muy buen alumno. Vos me contaron solamente porque acá todo se sabe que a vos te encanta mandar al hueco, a la esquina, al rincón, a todos los clasiadictos en Back to School. No, a todos no. No. Solo los que están canzoncitos y todo ese cuento, pues pinta al rincón. No todos. De hecho, un día, amigo, me equivoqué en una respuesta. Cierto, yo tenía una respuesta sí. Y no era esa. Y yo me fui para el rincón. Así me fui para el rincón. ¿Viste? No, yo todo eso soy consciente, André Felipe. Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar más votaciones. Ya Ve, siquiera moviste ese cablecito ahí, porque esta vaina ya está funcionando, ¿oís? El Instagram, ¿ok? Así que pues que tienen dos opciones, por favor, que la salida. Ay, falta poco, 12:32 minutos. Voten ya sea por la canción número uno, la canción que propone Tuto, la canción de Fito Páez, esa que dice Mariposa, Technicolor. Sí. O la canción número dos que dice Obsesión. Jenny C. Sánchez 12 dice Mariposa, Technicolor. Elia saca 99. Hola chicos, Elizabeth Cerna, mi voto es por Fito Páez. Sergio Alberto Puente dice: hola muchachos, buenas tardes, mi voto va por puntos suspensivos, Fito Páez. Camilo 920, no sé qué escribió. Ah, muy bien. Buenas tardes para todos los clasiadictos, dice Viviana, Tuto y Pipe son lo mejor, mi Mariposa Technicolor es el voto. Muchas gracias. C. Andrés D. H. Obsesión, mejor clásico hoy con Pipe. No.